Buenísimos días, es viernes 20 de enero, la 1 y 20 minutos de esta mañana de viernes. Y es que hemos estado escuchando ese día de Cantabria, es especial, el Magazine Nacional, con ese día especial de Cantabria desde Fitur que estaban realizando nuestros compañeros pues de esas zonas de España. Y es que hoy, como decimos, es el día que se celebra en Fitur, el Día de Cantabria, y por eso este atraso en nuestra programación habitual. Así que damos la bienvenida a todos aquellos que se acaben de incorporar al 95.0 y a bien hallados a todos aquellos que hayan estado escuchando ese especial del Día de Cantabria desde Fitur. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz, y también de quien me acompaña. Me he dicho que estamos con tertulia hoy, es viernes, así que tenemos al otro lado del teléfono, por deferencia, a Sergio Ortiz de Podemos. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y tengo aquí en el estudio a mi derecha a Miguel Ángel Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. Y a mi izquierda a Víctor del Río. Buenos días. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas. Bueno, hacía tiempo ya que no nos veíamos, ¿eh? Desde antes de Navidad. Feliz año a todos. Igualmente. Para empezar, y vamos a ver si este año tenemos unas tertulias cuanto menos entretenidas y productivas, ¿no? Sí, van a ser entretenidas. Si son entretenidas y productivas, también lo será para Talavera, que es lo que importa. Ahí vamos. Bueno, recordarles también que el número premiado ayer, jueves 19 de enero, en el Euroboleto de la OIT fue el 13.795 de la serie 043, 13795 de la serie 043. Enhorabuena a todos los agraciados, y ya saben que pueden seguir comprando el Euroboleto de la OIT a los vendedores a pie de calle. Y recordarles también nuestro número de WhatsApp, Raúl. El 630-35-35-76. Y saludamos también a Raúl, que hoy está ahí en la técnica. Buenos días, Raúl. Hola, está diciendo con la mano. ¿Vale? Hola, hola, hola. Bueno, pues continuamos con nuestra tertulia. Llevamos tiempo ya oyendo hablar de la famosa gasolinera que se iba a instalar en las cercanías del colegio y que finalmente... bueno, pues parecía que no iba a instalarse y, sin embargo, comenzaron unas obras que finalmente se han paralizado. ¿Cómo puede ser que ante la falta de licencia todavía de construcción y demás empiecen a hacer unas obras? Bueno, a ver, el paso que se ha dado esta semana es, una vez cumplido el trámite o el proceso de tramitación que podía tener el expediente para conceder la licencia de obra, no le ha llegado ninguna comunicación al empresario y ha decidido que un silencio positivo, que se llama, que en caso de que no te den respuesta, tú das por hecho de que tienes la posibilidad de empezar esas obras. No sé si será real o no que el silencio sea positivo, en principio es que no, pero bueno, eso ya es otra guerra entre ayuntamiento y empresario. Lo que sí que tenemos que empezar a recapitular es, para que la gente tampoco se confunda, es que la situación está con la licencia de gasolinera concedida, pero lo que no se ha concedido es de momento la construcción, que es, todo empresario sabrá que en el momento en el que te dan licencia para tener un negocio, peluquería, salón de belleza, salón educativo, luego la licencia de obra es algo secundario. En este caso parece que es lo que el ayuntamiento quiere coger de su mano para alargar en el tiempo o intentar evitar la construcción de esta gasolinera. Y bueno, pues el paso siguiente ha sido empezar, no a construir, pero bueno, a meter maquinaria, a cerrar lo que es el solar y demás, que es lo que ha hecho el empresario esta semana. Ante esto hay dos posturas, y voy a ser claro, a pesar de que tenga aquí a Miguel Ángel o a Sergio al otro lado del teléfono. Está la postura populista, que es decir, lo que la gente quiere escuchar, que es decir, que la gasolinera no se va a hacer, que se va a poner todos los impedimentos para que no se haga, que el ayuntamiento tiene la potestad de decir que no se puede hacer. Y luego está la versión de decir a la gente lo que de verdad va a ocurrir, que es, desgraciadamente o afortunadamente, cada uno opinará al respecto, todos los servicios técnicos del ayuntamiento, todos los servicios jurídicos y el secretario dicen que se puede esperar, alargar o lo que quieras en el tiempo, pero la gasolinera, desgraciadamente, se va a terminar produciendo. Entonces, desde Ciudadanos lo que estamos diciendo es evidentemente vamos a favor de la legalidad. Si la legalidad dice que se tiene que construir, se construirá. Si la legalidad dice que no, no se construirá. Pero tampoco vamos a apoyar posturas populistas de chantaje o de cosas que a la gente se le viene muy bien a los oídos, pero que no es la realidad de este sistema. Uh-huh. Ayer en una rueda de prensa que hubo posterior a la Junta de Gobierno, María Rodríguez decía que ese silencio era en negativo, según los técnicos del ayuntamiento, y que por lo tanto no debería haber empezado. No sé cuál es la postura de Ganemos. Bueno, la posición de Ganemos es muy clara desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y es estar del lado de la sociedad de Talavera y en este caso de los padres y madres de alumnos que tienen a sus hijos al lado, en ese solar donde teóricamente va a ir una gasolinera. Nosotros estamos con la gente y con el sentido común y con un urbanismo hecho por los ciudadanos y para los ciudadanos, no para intereses muy particulares. Está claro que tenemos un planeamiento donde ese suelo es un suelo finalista de uso educativo y eso es indiscutible. Que si por error, por omisión o por intereses se ha dejado una pequeña parcelita de 144 metros cuadrados donde se pueden poner una tienda y esa tienda puede llevar asociada como un fleco una estación de servicio, bueno, ahí está. Es un error. El Plan de Ordenación Municipal de Talavera tiene muchísimos errores. Pero está claro que el urbanismo está hecho para el interés general de todos los ciudadanos, no para el interés particular de un promotor. Si es un error, se tendrá que subsanar. Si se ha dado licencia por urgencia y con mucho oscurantismo por parte del Gobierno del Partido Popular, tenemos que ver por qué se ha hecho. Hay una responsabilidad del equipo de Gobierno muy clara por dar esa licencia a un proyecto básico, que no es el de ejecución, y un proyecto básico que no coincide con el de ejecución. Por eso está parada ahora mismo la gasolinera. Si hubiera sido idéntico, si el promotor hubiera sido más avispado, hubiera hecho el mismo proyecto, pero claro, este proyecto ahora lleva más surtidores, por así decirlo, y ha eliminado la tienda. Es decir, la excusa que permite el Plan de Ordenación Municipal poner una tienda con surtidores ahora ha desaparecido y queda solamente la gasolinera. Entonces, claro, en vez de tienda iban a poner unas máquinas expendedoras. Vamos, unas máquinas expendedoras que no es, que curiosamente se han cerrado unas que están detrás. Es decir, entonces nosotros, Ganemos Talavera está del lado de los ciudadanos, está del lado de la seguridad jurídica también de cualquier empresario, eso también está claro, pero lo que no puede ser, el sentido común tiene que prevalecer siempre en el urbanismo, y no, lo que no puede es una gasolinera a 20 centímetros de un patio de recreo donde están niños jugando, es más, y al lado de un transformador eléctrico. Si tú vas con un móvil en una gasolinera, pues tienes la señal de que no puedes estar con un móvil en una gasolinera. Tenemos un transformador al lado, ¿no? Aquí se están llevando las cosas a un extremo preocupante, ¿no? Y entonces no se hace ni populismo ni demagogia. Es decir, yo pienso y creo en un urbanismo hecho para los ciudadanos y por los ciudadanos, que son los que hemos pagado casi 1 millón de euros del Plan de Ordenación Municipal. Y está bien de que, bueno, pues por resquicios o por rendijas o andando en el filo de la legalidad, pues se nos quieran colar estas cosas en una Talavera del año 2017, ¿no? Entonces, esa es la postura de Ganemos y muy clara, y veremos qué pasa, ¿no? De momento ha habido un error muy grande por parte del equipo de gobierno de dar licencia. Se tenía que haber reunido antes con todos los grupos, con todos, con la oposición, y haber dicho, vamos a sentarnos y vamos a modificar estos errores que tiene el Plan de Ordenación Municipal para que no pasen estas cosas. Se están haciendo en Talavera varias gasolineras y se van a hacer varias gasolineras, no hay mayor problema. Pero hay algunas que no se tenía que haber hecho. Ha dado una licencia, con lo que ya da pie a una cierta seguridad por parte del promotor, que va a llevar, supongo, que hasta el límite, ¿no? Pero nosotros siempre estaremos del lado de la gente y del lado de quien defiende unos derechos que consideramos justos, que no haya una gasolinera a 20 centímetros justos de un colegio público. Sí, el problema, Miguel Ángel, es que todo eso, y perdona, Sergio, que eso os iba a decir, que nos acordáramos que estaba Sergio al otro lado, claro, del teléfono. Claro. Que hubiera venido. en todo eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo. No es el lugar adecuado, nadie quiere una gasolinera en ese sitio. Ciudadanos evidentemente apoya y entiende que la gente se revolucione, movilice para que no se produzca ahí una gasolinera. Eso no es populismo. Eso es sentido común. No, claro que no es populismo. El populismo es, una vez que sabes que legalmente hay las opciones que hay... Para mí, yo discuto mucho esa legalidad, que sea legal poner una gasolinera a 20 centímetros de un colegio. Yo, para mí, eso no es legal. Bueno, a día de hoy, no puedes decir que no es legal, Miguel Ángel. Yo estoy buscando cualquier argumento que me diga que eso es legal. Es decir, ahora mismo estamos consultando con expertos en comunicaciones, en centrales eléctricas y demás. Es decir, no es muy de sentido común ni muy legal, es decir, aunque esté escrito en papel en el Plan de Ordenación Municipal de Talavera, que se pueda un suelo de uso educativo termine por una operación rocambolesca urbanística como una gasolinera. Y 10 segundos antes de Sergio, y ahora sí que prometo que te dejo. creo que nos estamos equivocando en el destino de la bala, vamos a decirlo así, porque hay varias vertientes que están yendo en contra del empresario, que evidentemente pues cada uno puede tener su opinión. Yo, si soy empresario, lo que busco seguramente es mi mayor beneficio económico. En este caso, el ayuntamiento hace bastante tiempo al empresario le dijo: usted puede hacer en esa parcela estos negocios, y evidentemente vio el que tenía una mayor repercusión económica. Pero el problema es, primero, de quién le dice al empresario que ahí puede montar una gasolinera, que es el ayuntamiento, y el problema es de quién posteriormente le da la licencia para abrir la gasolinera, que es el ayuntamiento. Por tanto, vamos a enviar la bala a quien lo merece, que es el equipo de gobierno, con una nueva, no sé si llamarlo negligencia, pero un paso atrás otra vez, y ya van muchos. Sergio. Bueno, creo que ha quedado claro lo que es un ejemplo de populismo. Digo una cosa y la contraria en un espacio de tiempo súper reducido, según me interesa el momento. Si ser populista significa estar al lado de la gente, y como decía Miguel Ángel, que es algo bastante de sentido común, que una gasolinera no puede estar pegado, y que encima esa legalidad tiene detrás por lo menos algo de especulación, y ha habido un trasfondo, o ha cambiado el proyecto inicial para luego adaptarlo a un proyecto, como decía él, más rentable económicamente, sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía, donde vas a poner ese negocio, pues quiere decir mucho de ese empresario, que tampoco le importa mucho que haya un colegio a 20 centímetros, y quiere decir mucho de los grupos que, unos basándose en la legalidad, que es inamovible, supuestamente, las leyes se pueden cambiar y se pueden variar, y otros agarrándose a que esa licencia se dio hace mucho tiempo y demás, y ahora un silencio, que no entiendo ese silencio, que ahí viene el problema, cuando si tenían claro que esa licencia no se iba a llevar a cabo, podían haberlo dicho hace un mes, pero no, no han esperado hasta el último momento, se han iniciado las obras, y porque ha habido un grupo que lo ha denunciado, ya se ha puesto encima el ojo, el punto de mira. Pero vuelvo a repetir, este sentido común, y es que está toda la ciudadanía de acuerdo, no es cuestión de ser populista, es cuestión de ser sensato, y en esta gasolinera no tiene ningún sentido. Está un proyecto que sea encubierto, con una tiendecita, que al final no va a haber tiendecita, van a poner unas máquinas expendedoras, y al final vamos a poner tres surtidores ahí para que se enriquezca un empresario en una zona, cuando hay otras zonas mucho más apropiadas para ello, que no es necesario. Pues vamos a seguir con el populismo. El 100% de la gente quiere bajar impuestos, y la ley dice que no se puede bajar impuestos y hay que pagar los impuestos que se dice. Entonces, el 100% lo dices tú, ¿eh? Ah, ¿tú no quieres pagar menos impuestos? El 100% lo dices tú. Hay que leerse los programas de los partidos para ver lo que sea. Hay que redistribuir los impuestos, la positiva. Pero bueno, si quieres puedes seguir hablando de la liberación de todos los espacios, y vemos cómo la liberación de las energéticas nos ha llevado a que suba la luz en el momento que más frío hace. Eso conlleva la liberación. Bueno, ese es un tema también peliagudo. Lo de la luz daría para más de un debate, ¿eh? Sin duda alguna. Y lo de la gasolinera, me temo que todavía va a seguir el debate un tiempo hasta que se vea qué va a pasar con ella, ¿no? Sí, va a seguir el debate, y yo por mi parte decir, si es un error, la bala no va con el promotor. Un promotor desde luego puede intentar, y debe intentar, un promotor o un empresario debe intentar magnificar su beneficio, y debe de alguna forma pues hacer lo más rentable que pueda cualquier superficie, cualquier lugar, ¿no? No estamos entrando de ahí, podemos entrar en que a lo mejor ese promotor puede ver dentro de su sentido común si lo que está proponiendo es interesante y para la imagen de su empresa es lo más adecuado, pero ahí yo no entro, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí está claro es que esto es un error fundamental, como he dicho antes, del equipo de gobierno, y por eso le he dicho claramente que iba a la valle, pero es un equipo de gobierno, Víctor, que estáis sosteniendo vosotros desde Ciudadanos. Es decir, es que estas cosas a lo mejor hay que llevarlas ahí, ¿no? Porque quizá Talavera lo que merezca en este momento es otra forma de entender la política y entender la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vosotros. Sí, claro, es que ese equipo de gobierno se ha mantenido. Le estamos sosteniendo a través de un pacto de investidura, y los puntos que se acordaron en el pacto de investidura se están cumpliendo. Le estáis, es decir, Ciudadanos en Talavera, de hecho, está funcionando prácticamente como dos concejales más adosados al Partido Popular. Eso puede ser la opinión de Ganemos. No la opinión de Ganemos, la opinión mía y la opinión de la calle y la opinión con pactos muy concretos, como por ejemplo los 700.000 euros de IPETA para una serie de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, no lo digo yo, Vox Populi. Entonces, Talavera merece ahora mismo y debería tener otra visión más centrada en los ciudadanos, ¿no? Yo me he estudiado el plan de ordenación municipal de Talavera, es mi oficio, mi profesión, trabajar en urbanismo, trabajar en vivienda, en construcción, y sé que es un plan de ordenación municipal, y lo digo claramente, hecho, y no se hizo con un gobierno del Partido Popular, se hizo con un gobierno del Partido Socialista, hecho a capricho de determinados intereses inmobiliarios y en contra de los intereses de Talavera en general. En contra, es decir, y eso se lo discuto, no aquí, es detenidamente a quien quiera, podemos hacer un programa monográfico sobre ese asunto. Es decir, los promotores fueron los grandes beneficiados de ese plan de ordenación municipal que ya nació muerto en el año 2011 con una foto fija del boom inmobiliario, ¿no? ¿Quién ha sido gran perjudicado? Talavera. No tenemos un solo metro cuadrado de suelo industrial. Los ciudadanos de Talavera pagaron el PON euro, cientos de miles de euros. Entonces, ese sector empresarial de la promoción inmobiliaria también debería ser generosa con los ciudadanos de Talavera y darse cuenta que ya no todo vale, o que no debería valer. Y como decía Sergio, hay silencios que algunas veces te retrotraen hace 20 o 30 años cuando urbanísticamente casi todo valía en Talavera, ¿no? Entonces, aquí todos tenemos que poner algo de nuestra parte para llegar a un acuerdo, y esos padres del Colegio Pablo Iglesias, ese centro de culto que está al lado y esa zona tan peligrosa en cuanto a tráfico, necesita otro tratamiento urbanístico. Y a ver si entre todos, con sentido común y con cordura, llegamos a un acuerdo y, bueno, pues eso al final se reconduce y esa gasolinera no se pone en ese punto, como no se puede poner en otros puntos de Talavera. Bueno, yo creo que al final esa gasolinera, espero que realmente no se llegue a poner. Lo siento por el promotor, que tiene razón, Víctor, el promotor. No, pero que va a buscar. Ojalá no se ponga. Ya. No, pero me refiero a que tiene razón. Es que una cosa es que defienda la legalidad de que hoy en día todo el ayuntamiento, todo secretario, personal técnico te diga que desgraciadamente no se va a poder dar vuelta atrás a eso. Y yo, como representante de Ciudadanos, le diga a la gente que no nos vendan humo porque es lo que va a pasar. Y otra cosa es que yo esté de acuerdo, que no lo estoy, con que se haga esa gasolinera. Ya, no, me refería a que un promotor, si quiere poner un negocio y el ayuntamiento le da la licencia, está en todo su derecho de ponerlo. Efectivamente, como quede la imagen, pero tampoco creo que le interese mucho la imagen de una gasolinera que en una ciudad en la que hay tantísimo paro vaya a ser una gasolinera. Seguramente, si lleva máquinas expendedoras, será una gasolinera con cajero también, o sea, con tarjeta, para que no tenga que poner ni siquiera a una persona ahí atendiéndola. O sea, que va a ser puestos de trabajo cero patatero. Pero bueno, ahí queda. Luego Talavera sigue siendo la ciudad de España casi con mayor índice de paro, si no la primera, la segunda, la tercera, me da igual. Y volviendo al mismo tema, encima vemos en los titulares de los periódicos que Talavera pierde 300.000 euros, 200.000 euros, la cantidad que sea, en dos proyectos por no haberse cumplido los convenios. Bueno, María Rodríguez, estamos hablando del dinero que se iba a destinar a El Salvador, a la muralla. María Rodríguez, también en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, decía que se le iba a exigir a la Diputación que pagara todo el dinero y que era poco menos que una vergüenza el que no se pagara ese dinero. La realidad son los titulares que, o la no la realidad, sino la percepción de la ciudadanía, son los titulares que ven. Los titulares es que Talavera, que es una ciudad que necesita dinero, por no hacer bien las cosas, pierde esa oportunidad de tener más dinero. La realidad, pues no sé, me gustaría que nos la descubriera. El equipo de gobierno primero, Víctor. Qué malo. No, es que es evidentemente, como siempre decimos, como la pescadilla se va mordiendo la cola, ¿no? Siempre desde unos partidos se piden unas instancias superiores otras cosas superiores se piden otras cosas inferiores otras. Evidentemente creo y sigo recalcando, y va a ser seguramente el discurso que llevemos durante todo el año de tertulia, que Talavera tiene que tener una discriminación positiva de una vez. No estamos hablando de una ciudad que está pasando por un pequeño bache, estamos hablando de una ciudad que está en la UBI y prácticamente ya con el cura dando la extremaunción. Uh-huh. Y evidentemente todo lo que sea perder, no te voy a hablar ya de 300.000 euros, simplemente 50.000, 20.000, 30.000, lo que sea, es algo que va a ir en contra de la ciudad. Y el problema es que esto es casi semanal. Si no es por diputación, es por región, si no es por unos fondos europeos, si no es por unos fondos deportivos que no acceden a cerrar el circuito del Cerro Negro, y Talavera está dejando cada semana, cada mes, decenas de miles o centenares de miles de euros pasar por la puerta sin que luego, después de decir este mensaje, ¿qué se hace? Claro. Yo salgo públicamente a decir que hemos dejado de recibir este dinero. ¿Y ahora qué hago? Y el problema es que Talavera no hace nada. Sí, bueno, yo, el problema es... es un problema más de fondo, yo creo. Es decir, es un problema de fondo a Talavera cuando tenemos un gobierno del Partido Popular aquí en Talavera ahora mismo y tenemos un gobierno del Partido Socialista tanto en Junta como Diputación, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de signo de gobierno, excepto el anterior del Partido Popular, que no fue mal por narices, con Cospedal en la Junta y con Tizón en la Diputación, pues ahora pues parece que nos exigen justificar más, ¿no? Yo he estado viendo exactamente por qué los puntos, por lo visto se compraron materiales o no se justificó o no entraba dentro de la subvención, pero lo que está claro es que hay como una especie como de barrera entre los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y quien acaba perdiendo en este caso es Talavera, ¿no? Yo no me lo creo que Talavera haya justificado mal esa factura, ¿no? Yo creo que las cosas, los técnicos, tenemos buenos técnicos en el ayuntamiento y hacen bien su trabajo. Aquí no es una cuestión de hacer las cosas mal y que te tiren 300.000 euros a la cara, ¿no? Simplemente es un enfrentamiento político entre distintos colores. Hay determinados partidos políticos a los que les interesa su juego político, y si el Partido Socialista le va mal a Talavera, no le va mal a Talavera, le va mal a Jaime Ramos, ¿no? Y eso es un error, y eso es garrafal para Talavera, y yo lo estoy viendo, ¿no? Y pongo un ejemplo, ya ha pasado otros años, en Fitur el otro día, con el hermanamiento con Dolores Hidalgo, con Guanajuato, el pabellón de Talavera no está ni en de la Diputación ni en el de la Junta, sino está en un patio de atrás, escondido, sin que se le vea en Fitur, ¿no? Entonces, bueno, pues Talavera sigue estando fuera de ese circuito del dinero que manejan la Junta y la Diputación, gobernados por el Partido Socialista, y así pues vamos perdiendo, ¿no? Desde luego, yo creo que el discurso, Víctor, para este año tiene que ser que todos vayamos a conseguir cosas para Talavera. Yo siempre veo en el ayuntamiento un equipo de trabajo que debemos ser 25 personas independientemente y olvidarnos, y la situación es terrible y tenemos que ir a conseguir cosas para Talavera. Pero yo veo que en este caso concreto, que nos planteas de la pérdida de dinero, es la típica pelea política, en este caso el PSOE poniendo trabas al PP para que la imagen del alcalde de Talavera se vea deteriorada y luego arrancar algún voto, y el discurso que no sabemos de décadas y décadas que nos ha conducido a un 40% del paro y a ser una de las ciudades más pobres del sur de Europa. Nada más y nada menos. Yo me creo que está todo bien justificado y los técnicos de la casa del ayuntamiento hacen muy bien su trabajo. Sergio. Bueno, yo no he tenido acceso a los documentos que ha tenido acceso Miguel Ángel, ¿no? Pero sí que creo que tiene toda la razón en ese juego político, pero se alimenta tanto uno como otro, ¿no? Es decir, todos los proyectos que se han presentado en Talavera, hace poco presentamos una Europa, ¿verdad? Y también nos le echaron para atrás. Yo no sé si también en Europa es que nos tienen manía, ¿no? Pero el caso es que creo que los últimos gobiernos, por no decir desde los años 90 en esta ciudad, no han estado a la altura de esta ciudad. Y en los últimos 10 años podemos ver, o se ha dado, o se puede constatar, que han vivido de las distintas burbujas, de la burbuja del textil, de la burbuja de la confección, en su momento de la ganadería, pero que no han tenido ni proyecto ni ideas para Talavera, ¿no? El hecho de que la Junta haya estado más o menos encima es algo que podemos tener parte de razón, ¿no? Pero yo hace poco estuve en Gijón, que no es capital de provincia ni nada, pero han tenido un proyecto de ciudad. Y es una ciudad que ha salido adelante. Y como Gijón, hay un montón de ciudades que no son capitales ni están en el centro de sus regiones y han conseguido tener unas ciudades cómodas y con un proyecto. Creo que la política en Talavera lleva unos años en las que ha estado estancada, llevan siendo los mismos. Hay, como si dijéramos, es una escuela en la que según los logros que vas consiguiendo vas subiendo en tu partido. Seguramente a Jaime Ramos le premien dentro de poco y le hagan presidente del Grupo Popular en Toledo, ya lo veremos, o acabará en el Senado, o acabarán, se premiará, porque ha estado, a lo que se dedica es a hacerse fotos y a decir, paje es el mal. Los anteriores era Cospedal es el mal, que es lo que dice el PSOE, por ejemplo, en la Junta. Se van justificando una cosa con otra y Talavera se queda arrinconada. Pero se queda arrinconada y gran parte de culpa la tiene el propio gobierno municipal y la política municipal que se hace, que no está a la altura de una población de 90.000 habitantes, bueno, de 80.000, que de aquí a nada vamos a ser la tercera o la cuarta en población. Talavera no ha tenido una política ni unos políticos que sepan llevarla o entenderla para poder, estamos hablando hace poco del plan urbanismo, que para poder iniciar una ciudad que ilusione a la gente, que se pueda vivir en ella y que tenga trabajo. Tiene todas las propiedades para ser una ciudad que fuese punta de lanza, un entorno encomiable, productos de primera calidad, mano de obra de alta calidad, cercanía con Madrid, pero seguimos estancados en los años 80. Es una y otra y otra y otra, y esto ya suena como a mal estudiante. Cuando yo estoy estudiando, el problema es el del profesor, y cuando yo soy el profesor, el problema es del estudiante. El caso es que las cosas no se están haciendo bien, y si no somos capaces de resolver, por ejemplo, una niñera como una licencia de una gasolinera, imagínate un proyecto como dejarnos perder 300.000 euros. Si estuviese tan cerrado, todo tan cerrado, no hubiésemos dejado un hueco para que la Junta pudiese escaparse. Eso es en lo que hay que empezar a trabajar. Nosotros ahora que estamos llevando el proyecto de Ciudad Europea del Deporte, estamos viendo la forma de trabajar del Ayuntamiento de Talavera o del Gobierno de Talavera. Carece, por lo menos, de garantías a la hora de ponerse un equipo o hacer una mesa de gente, como decía Miguel Ángel, en la que todos trabajemos. Quieren que todos trabajemos, pero luego ni convocan reuniones ni nada de nada. Simplemente esperan con pedir 8 millones a la Junta, 4 millones a la Junta o 4 millones a una administración estatal, que vengan y le resuelvan el problema. Si esa va a ser la línea política del gobierno municipal, mejor que nos gobiernen ya desde la Junta. Que no haya un gobierno local, que se haga una junta de asociaciones y de gente y que nos gobierne Paje desde la Junta. Porque lo que no podemos estar es constantemente diciendo que el problema está ahí fuera. Claro que tenemos un problema ahí fuera, pero muchas veces las cosas desde aquí no salen bien. Y eso creo que también tenemos que empezar a poner el punto de mira donde tiene que estar. Sí, Sergio, sí, tienes toda la razón. El problema, buscamos excusas fuera, pero el problema está en Talavera, no está fuera, ¿no? Tú lo has dicho, es decir, las estructuras de poder o la forma de gobernar siguen anquilosadas en los años 80, ¿no? Cuando el jefe del partido colocaba allí a la marioneta de turno y esa marioneta esperaba trepar y seguir funcionando para, bueno, donde la colocan luego después y tener una carrera política con sueldo de 4 o 5 mil euros durante un montón de años, ¿no? Claro, eso ha dado un resultado nefasto para Talavera, y lo conocemos, para Talavera y para toda la comarca. Y lo que nosotros queremos es que esto no se perpetúe, ¿no? Yo lo he dicho antes, yo tengo la visión más de una, quizá por la deformación de estar siempre, llevar tantos años trabajando en la calle y buscándome la vida, de que hay que sentarnos y buscar soluciones. Pero yo no veo el ayuntamiento como bloques cerrados de gente que defienden a su partido y a sus líderes o a sus lideresas, sino con gente que tiene que trabajar por quien paga los sueldos y por quien nos ha colocado allí, por los ciudadanos de Talavera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, pues tendremos muchos problemas. Talavera tiene que ser, como tú decías, de Gijón o otras ciudades similares, tiene que buscarse la vida, y la tiene que buscar en este caso con los primeros, con los 25 que estamos en el ayuntamiento, y debemos exigir y no nos debemos esconder y parapetar en esas estructuras de partido. Pero el problema, y yo lo veo el año y medio que llevo allí, es que eso es lo que hay en el ayuntamiento, ¿no? Están a las órdenes de partido, de Madrid o de Toledo, y poco más, ¿no? Si al Partido Socialista se le puede exigir que pida a Paje, al gobierno, en este caso al gobierno de Ramos, se le tiene que exigir que pida al ministerio, a los ministerios, al gobierno de España, ¿no? Y, por ejemplo, ya lo hemos comentado otras veces, se están invirtiendo millonadas en palacios de justicia, por ejemplo, en Guadalajara y en Albacete, para hablar de la misma región, y en Talavera no van a dar una mínima ampliación del que tenemos ahora, que va a ser probablemente insuficiente, ¿no? Hay que exigir a todas las administraciones, pero unos se callan porque son los suyos y otros se callan porque son también los suyos, con lo que al final Talavera, me temo que va a seguir, o cambiamos la dinámica de gestionar, o gobernamos otros, o gobiernan otros, o vamos a seguir igual, y lo que tenemos ahora, lo que tú decías, o si una licencia de una gasolinera tenemos este problema, ¿por qué? Porque seguimos perpetuando estructuras que ya han resultado negativas y dañinas para Talavera, ¿no? Yo espero que esto cambie, porque si no, la situación va a ser muy negra en el futuro. Bueno, pero precisamente hay un tema que lo ha mencionado Sergio, que es el que Talavera sea ciudad de europea del deporte, en el que, bueno, pues se ve como mucha unión entre todos los partidos, o por lo menos un mismo caminar. Hace poco ha habido una reunión del Partido Socialista con Podemos para hablar de esto. Ayer llegaba una nota de prensa en la que el concejal de deporte había solicitado también a la Junta que, bueno, pues que se pusiera las pilas para que apoyar esta candidatura y demás. Pues bueno, pues es una cosa que, y que además realmente Talavera, y ya lo hablamos en su día, puede destacar por el deporte, de hecho destaca a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, nosotros como llevamos un poco... Corto, Sergio, cortito, como dirían en Latinoamérica, vale, que tenemos poco tiempo. Bueno, Latinoamérica, Venezuela, me gusta. Nosotros estamos intentando que todos los grupos se incorporen a una mesa que tiene que empezar ya, ¿no? Esta semana tenemos una reunión con el concejal y se lo vamos a proponer porque estamos viendo un poco de desidia, por así decirlo, o de falta de personal para poder lanzar esto, porque esto no es un proyecto deportivo, sino es un proyecto empresarial y es generar un nuevo motor de deporte. De hecho, estamos fijándonos en distintas propuestas que han presentado distintos grupos en otras ciudades, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Ciudadanos presentó un patronato de deportes que nos parece esencial para la ciudad de Talavera y cuando lo tengamos todo bien claro y demás, se lo vamos a llevar a Ciudadanos para que sean ellos los que lideren esa parte del proyecto. Y por todas empezar a trabajar todos juntos, pero también te digo que es bastante difícil, ¿eh? Porque rápidamente, sobre todo PSOE y PP, entran en unos juegos de gato y ratón, de te pillo por aquí, te pillo por allá. El PP presentó la PNL en las Cortes sin consultarnos ni intentar llegar a unos acuerdos para que sea lo más viable posible, ¿no? Pidió 4 millones de euros porque sí, copió, pegó nuestro proyecto y hizo poco más. Entonces van haciendo jugadas de vieja política, que a los que llevamos poco tiempo, en este caso en las Cortes o trabajando en política, pues nos pillan a veces como diciendo, pero ¿cómo hacéis esto si sabéis que es un proyecto viable para Talavera, que lo hemos lanzado, se lo hemos llevado a un ayuntamiento, está gobernado por el PP, vamos a intentar esa unidad de la que estamos hablando? Pero vuelven a caer otra vez, una y otra vez, en el mismo error de intentar apuntarse tantos para salir en una foto que les gusta mucho, sin preocuparle en el fondo cómo salga el proyecto y de qué manera, sino que se lleven el tanto para que la ciudadanía piense que han sido ellos los que lo han promovido. Rápido y conciso. Yo tampoco lo veo y por dos puntos. Evidentemente me gustaría que el proyecto saliese porque es algo que puede ser positivo para la ciudad. No lo veo por dos aspectos. Primero, porque todo esto se basa en que el ayuntamiento le pide todo a la Junta y la Junta le pide todo al ayuntamiento, por tanto nos vamos a quedar en tierra de nadie y no se va a hacer. Y todo esto se basa en que tengo la sensación de que el ayuntamiento no termina de otorgarle la importancia que ellos considerarían importante para llevar a cabo esa inversión, que al fin y al cabo tiene que haber parte privada, como sabe Sergio, y como son ellos los que lo han ofrecido, tiene que haber también parte pública. Y por conversaciones, simplemente de conversaciones fuera de reunión, con concejales y demás, creo que no le otorgan la suficiente importancia como para hacer valer esa inversión que pueda ser positiva para Talavera. Ojalá salga el proyecto, más una persona vinculada al deporte como soy yo, que me gustaría que saliese, pero yo lo veo complicado, lo veo complicado. Bueno, hay otro proyecto. ¿Ibas a decir algo? Simplemente, muy rápidamente, yo sí que lo veo. Es decir, yo quizás sea más optimista o quizás crea o tenga que creer en otra ciudad posible, ¿no? Yo creo en esa Talavera posible. Sí que es cierto, como dice Víctor, que aquí entramos enseguida, o Sergio, en los bucles de toda la vida, ¿no? Pero lo he dicho antes, no lo repito, o en Talavera rompemos esos bucles o nos hundimos o nos vamos a donde sea, definitivamente, ¿no? Es decir, o aquí tomamos las riendas, al menos los que hemos entrado en esta nueva ola política, ¿no? O los que seamos capaces de sacar adelante proyectos como este, que es factible y es con una visión empresarial, una visión de administraciones, o nos hundimos. Pero no podemos permitir que sigamos en las mismas, PP, PSOE, PSOE, PP, y tú no, yo tampoco, y esto se nos va. Si seguimos así, pero en eso y en muchas más cosas, ¿no? Reducir el proyecto que decía antes, ¿por qué ha fracasado? Porque no se ha dado participación a los ciudadanos. Podemos tener el mismo problema aquí, pero es que yo no quiero que fracase más proyectos en Talavera, ¿no? Yo voy a hacer todo lo posible, de ganemos, vamos a hacer todo lo posible para que salga adelante. Pero claro, la vieja política de 30 años, como sigamos en las mismas, pues de luego, ni eso ni nada. Bueno, iba a sacar otro proyecto también para Talavera, que es el tema de la plataforma, pero nos quedamos sin tiempo, no nos va a dar tiempo a discutirlo. Pero sí quería dejarlo sobre la mesa. Ha salido, comunicaba la portavoz del equipo de gobierno, María Rodríguez, que hay una reserva de suelo ya al sur de las vías para que se aprobó en la Junta de Gobierno para esa plataforma logística, de la que, sin embargo, todavía no hay ni proyecto, ni presupuesto, ni plazos de tiempo. Ni vías de tren. Ni nada. Claro, esto es, una vez más, empezamos la casa por el tejado. Recuerdo haber ido a esa plataforma en la que ya había un proyecto con un circuito de velocidad, que vinieron ministros, presidentes de juntas y demás a presentarlo en Talavera, que se quedó en agua de borrajas y que costó una pasta además. Sí. Pero bueno. Mira, la prueba del algodón tiene que ser que en los siguientes presupuestos del Estado, el Ministerio de Fomento destine una partida presupuestaria importante al tren, ¿no? Al tren, a electrificación y a la doble vía hasta Navalmoral de la Mata o hasta Talavera de la Reina. Si está ahí, nos empezamos a creer algo. Si no está ahí, pues será otro anuncio más. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a esperar esos presupuestos del Estado y si hay ese presupuesto, podremos hablar de plataforma. Muchísimas gracias a los tres, Sergio, Víctor, Miguel Ángel, por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Muchas gracias a ti. Y a todos nuestros oyentes, recordarles que volvemos el lunes a partir de la 1. Gracias por su atención.